que es El Territorio Se Defiende. Huehuaín. Venceremos. Este, bueno, pasó en la entrada, en la, esta intro que hubo, Guillatún por la muerte de Valdivia. Fuerte, Muy bueno, muy interesante. Bueno, buenas noches, operadora. ¿Cómo anda? Anti. Una masa. Operando los controles. Ahí metió temas en la previa también, Sí, sí. Ahí después de la transmisión especial por el Atlanticazo, vino ahí unos temitas previos y ya arrancamos. ¿Y usted cómo anda? Bien, bien, acá. Lo veo muy desabrigado, Sí, ¿qué pasa? Bueno, ya se fue la nieve, ya está todo. Ya fue, te pasó el invierno. Yo creo que Anti tiene, hasta hay mucho calor en el estudio. Tendría que usted apretar el bajar la calefacción, por favor. La de los pies. Claro, la luz radiante. Y la de arriba también, la de la capocha. Ahí está, ahí vamos. Bueno, acá estamos, factores foliles que nos escuchan en sus rucas y que nos escuchan en donde anden, transitando en algunas loft, tal vez, en los barrios, como siempre. Totalmente. Sé que está bueno escuchar que le saludan a uno desde la radio al barrio que en donde uno habita, donde uno pasa sus alegrías y sus sinsabores también. Entonces, bueno, acá muchos saludos para toda la Loma, todos los barrios de la Loma, el Cipresal. Qué lindo, ¿sabes qué? Yo me acordaba. Cinco esquinas. Durante la semana uno también piensa en el programa, piensa que siempre saludamos ahí a los barrios. Vamos a saludar también al barrio Bosque del Sur, al barrio El Pinar. El Pinar, Ecoaldea. El Sinfron. El Sinfron, cariño grande ahí a los Pichi que nos están escuchando. Costa del Río Azul. ¿Están escuchando la Mutuy? ¿Y Chochum? Ah, claro que sí, ¿por qué no? Y le mandamos saludos a Mayín. A Mayín, todo lo que es también la zona de la Cascada Escondida, que siempre hay ahí una familia escuchando, al menos una, escuchando con la radio a todo trapo. Barrio Usina. Barrio San José Obrero. Barrio Bella Vista. Barrio Andén. Barrio el más fuerte, dije. No dijiste. Barrio el Cipresal. Está el Cipresal, sí. Esos lindos territorios donde anduvieron caminando tantos, entre ellos el Huaychafe Elías Callicol Yem. También le mandamos saludos si nos están escuchando en Furilovche, también territorio del Huaychafe Rafael Nahuel Yem. Sí, y a todos los guerreros que están en las LOF también, ahí resistiendo a las LOF, que están en lucha. Claro, como la LOF Kenkentreu, la LOF Cayunao. Uf, ¿arrancamos con las LOF? La LOF Paillaco. Oh, qué lindo. LOF Pachilantriao. Ajá, te fuiste para el norte. Sí, algún día nombraremos las LOF del Gulumapu también. Sí, sí, bueno, ahí no conocemos tanto. Pero, qué cantidad de love que deben haber ahí, ¿dijo love Cayunao? Love Cayunao. Love Cañú. Cañú, ahí está. Love Currache. Love Currache. Un abrazo ahí para la ñaña Mirta. Le mandamos un abrazo muy grande a la ñaña Mirta, porque, bueno, la acompañamos ahí en su dolor. Su ñuque ya partió hacia el Gwenumapu. Así que en un ratito más nos vamos a estar acordando también de la otra ñañita que nos dejó, también muy querida, la abuela Trini, ¿sí? La abuela del Lonco, Facundo, John Esguala, y de bueno, la ñuque de esta familia que bueno, que conocimos y que aprendimos a querer también, ¿sí? Y con un gran corazón la abuela Trini nos dejó algunas enseñanzas, y bueno, y pudimos conocerla y compartir con ella también ahí en Currumapu, y bueno, inolvidables momentos, compartir con ella, ¿no? Tantas cosas lindas que tenía la abuela. Qué bueno atesorar esos momentos, porque es una forma de tenerla ahí siempre, ¿no? Nos acordamos con una Lamuén del Muday, que ella especialmente preparaba. Así que bueno, después vamos a recordarla nuevamente porque se lo merecen las ñañas que nos han dejado, las abuelitas y tantos otros abuelitos, tantos otros viejitos que se están yendo. Por eso también está bueno recordarlos, ¿sí?, en vida, visitarlos también, ¿no? Y bueno, y reconocer que tienen mucho kimun, mucho conocimiento y que por algo llegan a sus canas, a esas arrugas, al paso del tiempo, tienen ese conocimiento, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Muy importante. Tener la posibilidad de ir a visitar a un abuelo, a una abuela, o darle una mano, ¿no? Tirarle un centro. Acá mismo nomás en el pueblo, tantos viejitos también que tienen tantas historias, ¿no? Tanto han pasado. Y incluso también hay viejitos en el campo que a veces están un poco solitarios, que ya por ahí no pueden cortar toda la leña necesaria, y entre otras cosas, en los inviernos crudos, sobre todo, necesitan alguna visita, alguna mano. Así que bueno, ahí estamos recordando a las abuelitas que nos han dejado y bueno, y recordando esto también, lo que dice usted, que venceremos. Cuando se van al Wenumapu, nos devolverán con señales, con fuerza, con Nehuen, a los territorios de donde ellos son también, ¿no? Donde siguen su espíritu. Y tanto kimun que han entregado, ¿no?, cuando estaban acá entre nosotros. Exacto. Así que, bueno, radio oyentes, radio participantes, hay mensajes también que están cayendo, ¿eh? Ajá. Y no sé qué más, qué otra lof, no olvidemos de las lof, que, claro, que está bueno eso también de recordarlas. Lof Motoko Cárdenas. Las huitecas. Oh, qué lindo lof. Ñancupel. Ñancupel. Vamos. Que hace, creo que fue ayer, tuvo una audiencia también ahí la Mien Mirta Ñancunao, ¿no? De las huitecas, porque estaban apelando el sobreseimiento. Pero bueno, era una apelación casi sin sentido, porque bueno, no tienen pruebas para apelar nada, ¿no? Están los plazos vencidos, entonces no hay mucho que hacer desde el privado ese que está, insiste, con apelar. Si nos olvidamos de algún barrio y si nos olvidamos de alguna LOF, nos pueden recordar al 2944802315. O al teléfono antiguo ese que me gusta tanto, ¿no?, y que me trae tantos recuerdos, que es el 449-3150. Yo te quería, a ver, preguntar, que yo siempre me olvido, las LOF de allá de Curruf Jugarría. Allá están los Pufolil, che. Pufolil. La LOF Melí Huitrán. Mapu. Y hay otra LOF que ahora me olvidé. Qué malo que soy. Bueno, un abrazo muy grande ahí a Comodoro Guarría, a Meu, a todos los que están escuchando, nos están haciendo el aguante. A los barrios, a mi barrio, Barrio San Martín. De esto quería hablar. Ajá, de esta pertenencia que tenemos a los barrios, ¿no? De cómo vamos, aquellos que nacimos en un barrio. Y después crecimos y volvemos al barrio, y ese barrio ya no tiene más barro, por ejemplo, tiene cordones y tiene cunetas y tienen asfalto. Hay una pertenencia a los barrios que es muy linda, pero también hay una pertenencia a los territorios, y eso es otro nivel. y bueno, ojalá que podamos tener esa pertenencia a los territorios que están en lucha, como la gente que resiste en los territorios y que resiste combatiendo no solamente al pino, y a las especies foráneas, sino también resiste enfrentándose con las fuerzas policiales, con las fuerzas represivas, con sicarios. Y bueno, ese también es una pertenencia muy linda, que es pertenecer a, ya un poco más ampliamente, a la Ñuque, ¿no? A la Ñuque Mapu. Ya uno dice, bueno, pero este territorio, nuestro territorio, es bastante amplio, ¿no? Y vamos, claro, a seguir recuperándolo. Por eso me gustó mucho su flyer, ojalá lo vean. Sí. ¡Qué fotón! Es una foto que yo pensé que era del Peñi Tapia, no sé, porque tiene un estilo semejante. Sí. No sé si será de él o de quién, pero es una foto hermosa donde están ahí. En, ¿cómo se llama ese momento? Están en un gran... ¿Cómo sería? Están los cultrunes, están las cañas. Las cañas. Hay banderas, hay muchas banderas. El palín, ¿no? Hay muchas banderas, hay muchas buenufoyes, hay mucha... una cantidad de gente, deben haber cientos. Sí. Mucha gente, muchas banderas, muchas ñañas con sus cutrunes en el al aire, así, y se ve que hay un gran afafán, futa afafán. No sé en qué contexto, pero podría ser también, sí, como dice usted, Camilo Tapia, que es un fotógrafo que se nota que siempre está cerca. Sí. Siempre está cerca ahí, es impresionante. A mí me gusta mucho ese fotógrafo. Búsquelo ahí, googleelo. Hay unas fotos tan lindas. Se llama Camilo Tapia. Me hiciste acordar, ¿cómo era el dicho ese de ese fotógrafo? Sí, Robert Capa, que decía que si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no estabas lo suficientemente cerca. Qué buena. Tremendas fotos también de este monstruo de la foto. Y bueno, y también ahí está Felipe Durán, en hermosas fotos también del Gulu Mapu. Y bueno, son parte también, junto con otros fotógrafos del Gulu y del Puel Mapu, del colectivo Fachiantu. Ajá. Así que bueno, ya haremos algún especial de fotos. ¿Qué le dice usted? Hay un montón de buenos fotógrafos acá por Puel Mapu, por ejemplo. Está todo el colectivo Luan, está Rox Esposado, también. Tremendo. A la que queremos mucho, muchísimo. Está Nico Palacios. Sí, hay muy buenas fotos. Acá señala, la ópera señala a alguien. No sé, ¿será a mí que me señala? ¿Qué le parece si nos vamos a un temón? Claro, vamos. Vamos a ese temón que teníamos preparado. Hay un amigo que no recuerdo quién es, que por ahí nos puede escribir, como le decíamos, al 2944-80-2315, y que le gusta mucho Monasterio, esta banda. Y yo dije... ¿A quién le gusta Monasterio? ¿Es una banda religiosa? No. No lo sé. Estuve escuchando un discón ahí esta semana y elegí este tema para... Pero tienen que acomodarse. Ajá. Usted acomódese, o acomódese operadora también. Correr los muebles. Acomódense en las rucas. Guarde los vasos. No se tropiecen con la leña. Me contaron que se tropezaron con la leña el otro día. No se lastimen. Y hagan pogo. Por la dignidad social. pudo aguantar. Jesús le vio las falsas palabras de quien pretende con gobernar su felicidad, solo su felicidad. Como grandes guerreros mostraron su vida, llenaron las calles de esa gran ciudad. Decidieron salir a luchar por la vida, levantando las armas de la dignidad. Bueno, estamos otra vez al aire en Factor Folil. Muy agradecido de los que nos están escuchando, de que nos mandaron mensajes y le habíamos dicho que lo que pasó fue Monasterio. Y bueno, espero que me escriban a ver quién era el que le era fanático de Monasterio, no lo recuerdo. Y bueno, una banda que ya cumplió más de 20 años. Un montón. Su primer disco fue grabado en el 2003, no lo sabía. Lo estuve googleando, no voy a mentir. Pero elegimos ese tema que se llama Guerreros y que está muy buena la letra. Y hace recordar un poco Iorio, ¿no? Decíamos, ahí la voz. Sí, bueno, como que en el metal la banda más es una representativa, una claro, es ha sido Hermética. Ponemos de pie. No, y... Y bueno, influencia también Ricardo. Ya pasaremos un tema de Ricardo, ¿eh? Ajá, se viene. Se viene, sí, ya han venido, han pasado canciones de Don Richard. Pero bueno, eso será para más adelante. Nos llega acá... Mensajes. A ver, dice... Hola, Folil, les escuchamos desde Loma Grande, Merlo, Buenos Aires. Un abrazo. Qué lindo, ¿eh? Loma Grande. ¿Cómo será Loma Grande? Y es un barrio, lo conozco yo, es un barrio, una lomada, una loma, que ya ahora no se autopercibe como loma porque se veía loma cuando era campo y se veía la loma a lo lejos. Ahora como todo casa, todo terrenito, calle, ya la loma no se ve, pero bueno, le quedó el nombre. Es una gran loma. Claro, como una loma. No se imagina un cerrito ni nada de eso. Una loma nomás, una ondulación. ¿Y vive mucha gente ahí? Puf. Una gran ciudad. No es una ciudad, es una barriada de gente trabajadora, casitas humildes, todas, o casi todas, y vive unos cuantos miles. Quizás bien. En ese solo barrio quizás vive la misma cantidad que en Bolsón. Bueno, nosotros acá tenemos la Loma del Medio. Claro. Le mandamos un saludo también. Tenemos la loma, nuestra loma. Y a ver, acá llega otro, dice, acá escuchándolos desde el centro. No sé qué centro será, de dónde, ¿no? Hoy no hay gas salamandra, sino gas natural. Aguante el cutral y todo tipo de calor que tanto necesitamos. Aguante Factor Folil. Qué hermoso, mucha Rumé Mañum. Qué lindo que es el cutral. Yo he aprendido a quererlo mucho, porque nos da calor. Y al cutral se le habla, ¿sí? Se le hace también guilipún. Uno tiene que agradecer, es una gran fuerza el fuego. Bueno, usted sabe lo que para sí. Los que nos escuchan, acá en la comarca dejó un rastro importante. Claro. Estaba enfurecido. Es un nien, ¿no? Es una gran fuerza. Es una fuerza. Así que como el nienco. Exacto, sí. Así que bueno, el cutral en esta época es muy necesaria. Me contó un peñi que, bueno, uno le da así cositas y le gusta. Lo alimenta. Exacto, hay que alimentarlo, no solamente con papel. Ajá. Hay que alimentarlo con otras cositas. Ajá. Así que muy bueno. Necesario el fuego. Le mandamos un saludo a los barrios, como hace rato, a aquellos que están al lado de la salamandra, que tienen que cuidar la leña también, porque, mire, vivimos rodeados de bosque, vivimos rodeados de pinos. Hay una cantidad de pinos enorme, pero en las rucas hace frío. Así como también vivimos rodeados de ríos y lagos, y hay barrios que no tienen agua. En estas épocas, para los que nos escuchan fuera, ¿no?, de acá de la comarca, los que están en la comarca ya lo sabemos. Pero para otros que nos escuchan en las ciudades, en estos bosques, tanto bosque, pero hay bosque de pino dañino, en las rucas hace frío y la gente tiene que cuidar la leña porque está recara además. No, y aparte después ya se complica encontrar madera seca, madera que sea buena, porque está toda mojada o es de pino, que no todas las estufas pueden aguantar ese tipo de madera, porque tiene mucha resina, entonces no conviene quemar pino, ni siquiera para quemar sirve el pino. Y hay tantas instituciones, ¿no? Instituciones como podría ser tranquilamente parques nacionales, podría ser el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, llamado INTA. Bosques que ocupan mucho territorio y podrían tirarse un centro a los barrios. Está el Plan Calor también por acá, pero bueno, también hay gente que necesita leña, en esta época no la pasa muy bien. Y a veces el Plan Calor es usado de manera poco lícita, de manera prebendaria o clientelar, y entonces si vos de repente solés estar en las movilizaciones o tenés una voz crítica hacia las autoridades municipales, de repente no te llega el Plan Calor. Es así, corta. Yo pasaba el otro día por el barrio Usina, andaba caminando por ahí, recordando viejas épocas en la que vivía en ese barrio tan hermoso, y pasaba por el río ahí, por el Eufú, y veía que habían hachado algunos árboles, algunos sauzales, hay mucho sauce. Y bueno, y también se cortan del bosque, ¿no? El bosque que se quemó allá arriba, en Loma del Medio, pero la gente tiene la necesidad del calor. Y bueno, y tiene que sacar leña de algún lado, ¿no? Así que, bueno, así estamos en la comarca. Bueno, llega otro mensaje y dice, qué interesante lo del fuego, ¿qué cosas le gustan para darle? Imagínese qué le gustaría el fuego, que le bueno, primero invítele comida, siempre. Hay que invitarle ahí. El fuego, vio, ¿sabe qué? Bueno, por ahí uno se le mezclan las cosas, ¿viste? Dice, no, usted está, voy a decir así, usted está huincado, me dicen, ¿viste? Pero hay cositas de otras culturas también que nos llevan un poco así. Entre ellas, Es muy hermosa la película, que capaz que vos es otakus la pase, me gustaría, que es El Castillo Vagabundo. Entonces hay un fueguito ahí. Calcifer. Eso, que lo representa tan bien al Pichi Cutral, a ese fueguito que le gusta las cáscaras de huevo, que le gusta, si usted está comiendo y le invita al fueguito, el fueguito se va a poner contento. Entonces le invitamos un poquito de comida, le invitamos, vamos a comer una torta frita, la primera torta frita, la primera va al Cutral. Un pedacito. Un poquito ahí. De yerba. Bueno, sí, todo. Eso le encanta al Cutral. Así que bueno, hay que amigarse. Y también cuando uno anda ahí, hace fueguito, por ejemplo en esta época, te hace un fuego en una parrilla. Tenés que hacer un fuego en el patio. Y bueno, ahí tenés que... Ya, de eso se escasean. Fuego de parrilla ya es una rareza. Es raro, pero bueno, si vos haces un fueguito, te haces un fueguito en esta época, como fue hace poco en el Guiñó Tripantru, sí. ¿No? Te haces un fueguito y bueno, y te cuesta levantar el fuego. Te cuesta un montón. Hay que mantenerlo también. La humedad de la noche, pero bueno, ese es el Nehuen también, ¿no? Ese fueguito tiene Nehuen. Y hay veces que el fueguito se tiene que alimentar de cosas más grandes, tipo edificios municipales y cosas así. Pero bueno, hermoso, no voy a seguir por ese rumbo para sí, no, la... para no irme al pasto. Pero no, bueno, pero hay un dicho también heavy, ya que también tenemos algunas influencias heavy metal, que la iglesia que mejor se ilumina es la que arde. Claro. Pausa. Llega otro mensaje, a ver, sí. A ver si nos rescata de este... No es un mal momento, porque también hay, vamos a seguir la línea esa del fuego y de las iglesias que ardieron. Está muy influenciado por el black metal. Un día vamos a hacer un especial. No soy especialista en el black metal, capaz que si quiere venir un radio escucha y presentar bandas black metal, que venga. Y hablamos de ese... Esa corriente nórdica, en donde las iglesias, así como en estos territorios, se pusieron en lugares sagrados y se enojaron bastante los nórdicos y quemaron iglesias. Claro. De ahí viene la historia. ¿Qué tiene usted? Es una costumbre bastante común, ¿no? De las iglesias, de instalarse justo arriba de los templos de culturas anteriores que ellos consideran, por supuesto, herejías y qué sé yo. O las cruces. ¿Por qué tiene que haber un cerro de la cruz? Claro. ¿Por qué? Sí. Una cruz en cada cerro. Llegás al alto del cerro y hay una cruz. Por Dios. Por Dios, justamente. Acá nos llega la publicidad para una proyección que va a haber mañana el Instituto de Formación Docente de Sallent. Vamos a estar hablando de esta ahora en un ratito. No dijimos qué cosas vamos a tocar en este programa. Quizás no la vamos a decir para que quede ahí la intriga. Pero bueno, esta es una, ahí nos spoilearon un pedacito de lo que vamos a estar hablando. En un ratito vamos a hacer un especial de cine. Sí, y en vamos a estar hablando justamente de esta proyección que se va a hacer mañana desde las 17:30 a beneficio de la Logen que entregó en el Instituto de Formación Docente acá en el Bolsón. Y nos llega un montón de mensajes, a ver qué dicen. Vamos, fue al 2944802315. Me encanta esa película, dice acá. Deben estar hablando de El Castillo Vagabundo. Ah, sí. Sospecho. Hermosa película. Otro, dice, el fuego purifica, quememos las comisarías, dice uno acá. Una propuesta así desde la radio participancia. Se quemó la comisaría de Ternero. Sí, eso fue medio un accidente, ¿no? Me parece. Ahí estaban quemando una soja y ¡buc! Ardió. Sí, en Bariloche tuve la fortuna de conocer lo que fue la comisaría también quemada y fue ahora es un centro así tipo cultural. Ay, qué bueno, mirá, qué buen karma. No recuerdo cómo se llama el lugar, pero ahí hicimos algunas actividades, estuvo muy bueno. Sí. Es un buen reciclaje ese. Bueno, a ver, está escribiendo acá mucha gente. Qué bueno. Queremos pasar a un tema que nos preocupa, ¿no? Uh-huh. Vos hace un rato hablabas de la partida de la abuela, ¿no? Sí. Del lonco Facundo Jones Wala, uh-huh. Que en este momento está atravesando un momento súper crítico allá en Temuco, en una prisión del Estado chileno, esa que aprisiona a tantos Peña, tanto Lamien, a tantos cumpas de la revuelta chilena todavía. Y además por la muerte de la abuela también, ¿no? De la muerte de la abuela, pero que a él lo tendrían que haber liberado el 26 de junio. Y entonces desde ese momento casi que no tuvo otra opción, porque obviamente se hicieron todas las presentaciones judiciales habidas y por haber, que iniciaron una huelga de hambre seca, o sea, sin ningún tipo de consumo, ni sólido ni líquido, y ya, si mis cuentas no fallan, hoy sería el día 8 de esa huelga, que no cualquiera la sostiene por tantos días, y realmente puede llevarte al hospital de forma muy, muy acelerada. No sé qué estará pasando a nivel judicial, si habrá alguna diligencia, si habrá algo, pero bueno, nos llegó gracias al Peñi Valentín Pichún. Bien. Un material que es un testimonio del abogado, el Negro Suárez, el abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que es el abogado en este momento de Lonco, en donde nos cuenta, nos relata qué es lo que está pasando, ¿no?, con el Peñi. Y es un material que él se lo hizo llegar a la radio hermana Pocahuyo, la radio de Neuquén. Así que bueno, lo vamos a compartir porque nos parece muy, muy esclarecedor. Y bueno, es justamente el abogado del Lonco. A ver, ahí mientras lo buscamos en... Exactamente. Ahí está, es el Negro Suárez, el abogado del Lonco Facundo Jones Guala, encarcelado o secuestrado, ya diríamos, podríamos decir, en Chile en este momento. Un saludo a los integrantes de Radio Pocahuyo y a su audiencia. Yo soy Eduardo Suárez, el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Y es para darles un informe de cuál es la situación de Facundo Jones Guala, en este momento detenido en Chile, en una cárcel en el sur de Chile. Facundo fue detenido en la Argentina con fines de extradición a Chile, hará unos 5 años. Fue extraditado a Chile, en ese momento la gremial no lo había defendido, fue extraditado a Chile con la defensa de la compañera, la doctora Ivanov. Y cuando llegó a Chile fue condenado, fue sometido a juicio y condenado. Cuando cumplió los 2/3 de su condena, Facundo recibió el beneficio de la libertad condicional. Fue puesto en libertad. Libertad condicional. Con posterioridad, un fiscal chileno entendió que Facundo había violado las normas de conducta de su libertad, porque Facundo dio una conferencia de prensa ante los medios chilenos e internacionales. Y eso, para el fiscal, una cosa extrañísima, constituyó una violación de las normas de la libertad condicional. Está claro que ahí ya el Estado chileno y la justicia chilena está mostrando la hilacha, lo que son con los pueblos originarios, porque si es un militar preso por delito de lesa humanidad, jamás hubiera hecho eso. Facundo, en esas circunstancias, ante la posibilidad de ser detenido nuevamente, viene a la Argentina. Después de 1 año y pico de estar prófugo, es detenido en la Argentina con fines de extradición. Y ahí tomamos la defensa bajo la dirección del compañero, colega y amigo Gustavo Franquet, y yo fuimos los dos que tomamos la defensa de Facundo, donde nos opusimos a la extradición. ¿Por qué nos opusimos? Bueno, porque y planteamos abundante prueba. La ley de extradición determina que la extradición no procede en circunstancias muy, muy puntuales. Son muy difíciles los juicios de extradición porque no se puede discutir la causa que origina la extradición. Eso se discute en el país requirente, en este caso en Chile. Pero nosotros entendimos que había 2 o 3 causales de la ley que admitirían la posibilidad de que Facundo no fuera extraditado. Entre otras causales está que el Estado chileno no se había comprometido a descontar el tiempo sufrido de Facundo en la Argentina, descontarlo en la condena de Chile. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el juez Villanueva, el juez federal, acepta toda la prueba que presenta el fiscal y rechaza toda la prueba que presenta la defensa, toda, nosotros vamos a juicio, ustedes lo recordarán en Radio Pocahuyo, la audiencia y los compañeros y compañeros de la radio, porque fue muy público, muy notorio, y nosotros muy agraviados, que íbamos al juicio con las manos y los pies atados. Es decir, el fiscal podía presentar prueba, la defensa se le rechazó toda la prueba, cosa que están haciendo últimamente casi todos los juzgados federales. A la defensa de los mapuche se le rechaza la prueba, a la fiscalía, a la acusación de los mapuche, se le acepta toda la prueba. Con lo cual las defensas vamos con las manos atadas. Se hizo el juicio, el fiscal en estas condiciones, que debería ser un velador del orden público, aceptó. Es como si yo aceptara subirme a un ring a pelear con un tipo y aceptara que al tipo le venden los ojos, le aten las manos a la espalda, los pies, y yo pelear en esas condiciones. Bueno, una vergüenza. Facundo fue, el juez ordenó la extradición y... pero le pidió al Estado chileno que expresamente se comprometa a descontar el año que Facundo estuvo detenido acá. Facundo estuvo detenido un año aproximadamente. Entonces, de la condena de Chile, tenía que descontar el año. El Estado chileno se comprometió expresamente. Se comprometió el Estado y se comprometió a la justicia chilena por escrito, con firmas certificadas, con la Cancillería chilena, la Cancillería argentina, la justicia argentina y la justicia chilena. Es decir, dieron expresa conformidad respecto de que iban a descontar de la condena en Chile el tiempo sufrido por Facundo. En esas circunstancias, Facundo tenía que haber sido puesto en libertad el 26 de junio de este mes que pasó, 26 de junio pasado. Ese día, descontando el año que estuvo detenido en la Argentina, Facundo tenía que haber sido puesto en libertad. No fue puesto en libertad. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la gendarmería, que es lo que para nosotros el servicio penitenciario, dice, no, nosotros no sabemos nada. Ellos saben, nosotros no sabemos nada. En segundo lugar, la justicia también se hacen los boludos. Bueno, qué sé yo, que no, que sí, que estuvo prófugo. Bueno, es decir, violan todos los acuerdos por los que se comprometieron, no los aceptan. Es decir, todo lo que firmaron. Y ahí es donde aparecen las distintas responsabilidades. En primer lugar, obviamente, la justicia y el Estado chileno, que firmó y apoyó y que ahora no quiere cumplir con lo que apoyó. En segundo lugar, la justicia argentina, porque el fiscal argentino, el doctor Ruiz, el mismo que pidió condenas, leves condenas para los asesinos de Rafita Nahuel, el mismo que está apelando los acuerdos que la gremial y la comunidad Huincul hizo con el Estado Nacional para otorgar el sitio sagrado la Regüe, y que el juez lo aceptó y el fiscal lo está apelando, el mismo que ahora pidió una condena para Matías, Auca y para Ariel, el mismo que pidió por los incidentes que se produjeron fuera del juego federal cuando lo decretaron la extradición de Facundo, el mismo que los organismos de derechos humanos muchas veces defienden porque dicen, no, es un fiscal que viene de Leisa. ¿Qué es eso? Bueno, supuestamente acusado a algunos viejos carcamanes que ya se están por morir por delito de lesa humanidad. Y pareciera que haber sido un fiscal de lesa es que a partir de ahí transpira agua bendita, para no ser más grosero. Este mismo tipo, ¿no?, es el que debió haber puesto a la cabeza, decir, bueno, pero el Estado chileno no cumplió. Y el juez también se tenía que haber puesto a la cabeza. Nosotros le decimos, mire, señoría, la verdad es que lo están jodiendo usted. El Estado chileno y la justicia chilena a usted se comprometieron porque el juez Villanueva, con todas las diferencias que podemos tener, con todas las broncas, el juez Villanueva jamás hubiera mandado a Facundo a Chile si el Estado chileno no se hubiera comprometido expresamente a ponerlo en libertad el 26 de junio, pero no lo hizo. Y ahora todos miran para otro lado, porque el juez Villanueva lo que tiene que decir es, traigan de nuevo a Facundo para acá. No lo está haciendo. El Estado argentino con Milei obviamente no lo va a hacer. Bueno, y el Estado argentino, que en ese momento el presidente se llamaba Alberto Fernández y la vicepresidenta se llamaba Cristina Fernández de Kirchner, permitieron que Facundo vaya, firmó Alberto Fernández el traslado de Facundo a Chile. Entonces ahora, ¿qué pasa? Esos son los responsables. Convengamos, lo digo con nombre y apellido, a veces los colegas chilenos defensores oficiales, digamos que tienen otros ritmos, más lentos que los ritmos que tiene la gremial de abogados y abogadas de la Argentina. Nosotros estaríamos prendiendo fuego a los tribunales, que estaríamos haciendo mucho quilombo. Y además estaríamos llamando a movilizaciones ahí. Pero bueno, no vamos a pedir, pero los defensores oficiales de Chile tienen sus ritmos. Ritmos que no siempre son los nuestros. Ellos sabrán, colegas, qué sé yo. Cada uno en su lugar pelea como puede, como quiere, como sabe. Y además la defensa oficial en Chile, como en la Argentina, pertenece al Poder Judicial, no a una comunidad mapuche. Así que esa es la situación que tenemos. Facundo se declaró en huelga de hambre seca, y yo esto lo digo personalmente, yo he discutido mucho con Facundo en su primera y segunda, cuando lo defendía Sonia Ivanov, también discutí con él diciéndole, mira pibe, tenés la edad de que pueden tener mis hijos. Yo he estado muchos años en Cana, jamás el tema de la huelga de hambre, nunca estuvimos de acuerdo, y en épocas muy duras, la dictadura, el menemismo, nunca estuvimos de acuerdo. Uno de la cárcel tiene que salir mejor de lo que entra, mejor físicamente, mentalmente. Bueno, tuve muchas discusiones allá en la primera detención, en la segunda, en este caso, solo en este caso. No voy a aplaudirlo a Facundo por la huelga de hambre ni felicitarlo, pero creo que pobre Facundo no tiene otra alternativa, porque lo están jodiendo de verdad la justicia argentina, la justicia chilena, parte de los funcionarios judiciales de todo tipo. Entonces esa es la situación. Nosotros estamos trabajando con reloj, le hemos pedido a los tribunales, al juez argentino que reclame, y le hemos mandado toda la documentación a los defensores oficiales de Facundo en Chile para que reclamen. Así está la situación. Un abrazo a todos y todas. Bueno, ahí llegamos. Tremendo el audio que mandó el abogado ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que preocupante. Yo no sé, en estos casos, ¿qué se hace? No sé, porque la justicia se supone que se maneja con, ¿no?, con leyes, con escritos, con compromisos. Y cuando la misma justicia viola sus propios escritos, sus propias leyes, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Es la impotencia total, porque él tendría que ser liberado y no lo es liberado. ¿Y ahora qué hacemos? Porque es también el tema de la huelga de hambre, por ahí hasta los tipos prefieren que se muera de hambre, qué sé yo, no les hace mella, no les Bueno, no le pongo pelo. Pero como decíamos también la semana pasada, está generando algo. Su huelga de hambre, su huelga seca, está generando algo. Lamentablemente, como decía también ahí el abogado, es como que se genera un daño muy grande en su cuerpo, en su organismo, porque no es la primera que hace. Pero bueno, también por eso, hoy también estamos hablando de Lonco Facundo Jones Walla, y de lo que está atravesando como preso político mapuche, y bueno, y lo que decía también ahí el abogado, los diferentes tiempos que manejan de un lado y del otro de la cordillera, cómo se pusieron de acuerdo también ahí los gobiernos pasados, y bueno, y los gobiernos actuales, ni hablar. Totalmente. Y cómo en el medio los mismos personajes siguen criminalizando y persiguiendo, ¿no?, a otros Peña, a otros Lamien, a otras comunidades. Es realmente indignante. Así que bueno, libertad al lonco Facundo Yeneguala, libertad también a los presos políticos mapuche, al Peñi Mati Santana también, a los perseguidos mapuches, perseguidos no mapuches también, Puwenui, Pucompá. A la gente que sigue todavía ya detenida en el penal de Ezeiza por lo que fueron la manifestación de cuando se aprobó la ley bases en Senado, que si no me equivoco quedan cuatro cumpas, una cumpa y tres cumpas todavía en Ezeiza. Uh-huh. Y hay una comisión armada de solidaridad y de agite, hoy iban a ir a la ronda de las madres justamente. Uh-huh. Y se va a seguir llamando a movilizar hasta que los liberen. Me parece re buen reflejo y un, digamos, un avance el hecho de que podamos enredarnos para hacer estos acompañamientos y sigamos exigiendo las libertades, ¿no? La libertad de los cautivos. Bueno, sí. Vamos a cerrar este bloque. Dale. ¿Sabe usted? Y pues nos avisa la operadora ahí también, nos hizo una seña con el rayo láser que tiene. Y nos vamos a preparar, prepárense en sus rucas, y algo que no nos van a robar es la alegría, como lo dijimos, ¿no? La alegría de la lucha. Así que prepárense en sus rucas, prepárense, agarre a su compa, a los chiquillos, a los pichi. Y dedíquense en esta alegría y a bailar. Armada es nuestro destino. necesario, daremos nuestra vida. Andan diciendo que somos un grupo aislado, que promovemos otro pensamiento, pero con cada golpe que le damos, que ya no saben de dónde viene el viento. Ahora somos Huaychafe de la resistencia. Chaltumay. FM Alas, Radio Comunitaria, 89.1. Si está bailando su padre, dele. Me pusiste muy baja la barra. Ya no estoy para esto. Hagamos trencito. El trencito sí. Lo va a explotar. Ahora sí. Es un temazo. Qué grande su verso. Nos animamos a esto y a muchas otras cosas. ¿Le gustó Huerquines? Me encantó, che. Muy buena ranchera, Terrible. Yo dije, ¿qué puso esto? ¿Una cumbia? ¿Qué es esto? Y no, después era... Era una alta ranchera. Muy agradecido también porque los Huerquines estuvieron acá, en el Galeano. Ajá. Bien, ¿le pediste autógrafo todo? Hermoso. Sí. Le tendría que haber pedido autógrafo, pero me regalaron el compact. Ah, ¿te regalaron? Sí, un compact. Bien. Qué nivel. Vale y... más que el CD, que el coso. Hermoso. La verdad que conocer a los Peñi, que venían del otro lado... Sus historias también, ¿no? Peñis que vienen cascoteados hace rato con su padre preso. Había uno de los Peñis ahí que tenía a su padre preso. No recuerdo si era el mismo Pichún. Dicen que lo presentaron una vez en un festival a él con su guitarra. Y le dijeron que era el Huelquén del amor. El huerquén sería como un mensajero, ¿no? Una palabra antigua. Y bueno, se animó ahí con su guitarra y después formaron los huerquenes del amor. ¿Pero fue un error o él quería que le digan así? No, primero fue así como medio gracioso. Ah. Y de ahí en más quedó el nombre de los huerquenes. Pero hermosa canción. Sí, hermosa ranchera. Espero que lo hayan bailado en sus rucas. La quiero escuchar de nuevo después en casa. Espero que sí, que hayan ahí bailado un poquito, rancherita. Como este tema, mire, súbale. Pa' cosechar las tierras donde el pueblo se libera. Atrévete, ponte rebelde, despiértate, que el sistema te miente. Nos escuchan de varios lados, algunos sí, acompañados de algunos drinks, ¿eh? Sí, sí, sí. Pulcubi ahí en Comodoro Guarría, unos amigos. Les mandamos un abrazo ahí al Franco, Mauro y Iván. Creo que están ahí, un tridente muy picante, ¿eh? Ojo. Bueno, y acá quedó gente enganchada con el cutral, ¿no? Hablando de cutral. Qué lindo. Y dice, por ejemplo, vieron que ahí nos están escuchando desde Loma Grande de Merlo. Dice, bueno, prendimos fuego en el horno chileno. Salieron empanadas, pizza, pan y tortillas con chicha. Vamos. Aguante las juntadas y el fuego que nos alimenta. Aguante el fuego que limpia. Sí. Liberen a Facundo. Vamos. Bien ahí. Y después otra radio participancia desde Paraje Entre Ríos, un paraje así picante también. Y que vio que estábamos hablando de los fueguitos un poco más grandes, que a veces se necesitan comer edificios. Dice, va, y a los juzgados ya que estamos también, dice. Lo decía el abogado. Y también dice, ya que estamos, fogón con la casa de los terratenientes. Opa. También, bueno. Y dice, qué horrible todo lo que generan las fuerzas de ocupación en Gurumapu. No dejo de soñar con territorios libres de tanta barbarie. Mañum, ahí. Y acá dicen otro mensaje. Aguante esa Oper Naiken desde Paraje. Vamos, de la hinchada del Paraje. Bien, y bueno, ya que estamos con los parajes, hay un montón de parajes así. Hermoso, Paraje Entre Ríos. Paraje Entre Ríos, Paraje Villa del Lago. Paraje El Foyel. Rincón de Lobos. Me encanta ese nombre de ese paraje. Rincón de Lobos, sí. El Pedregoso. El Foyel, dije. El Foyel. ¿Qué más? El Manso. ¿Radal es un paraje, no? Sí, no. ¿Sí? Sí, podríamos decir que sí. Radal. Cerro Radal. ¿Qué más? Allá, Puyén, la gente de la Rinconada, la gente de los chapatistas están escuchando por allá. Qué lindo. Miriam. ¿Dijo el Pedregoso? El Pedregoso, dije. ¿Sí? Ah, sí, sí. Bueno, el Pedregoso. A ver qué otro más también podemos nombrar. Ay, no sé, pero... Sí, muy lindos lugares. Vamos a nombrar el Río Azul, la costa del Río Azul. La costa del Río Azul. Las Golondrinas. Golondrinas. Debe estar con bastante nievecita por estos días. Qué lindo ahí. Cuesta del Ternero. Acá, ahí a la Lofa Anticura. Capaz que nos están escuchando unos parientes de los Anticura que están allá por el Picunmapu, ¿eh? Ajá. Mandamos un saludo ahí, a ver si nos está escuchando, que nos mande un mensaje. Ahí, anote, mire. Usted es 2944-80-2315. 2944-80-2315. Si nos está escuchando, del Picunmapu también nos mandan un mensaje. Ahí, nuestro ahijadito. Bien. Y ya que estamos, me acordé de ahí la comunidad de Costa del Lepá, ahí de los Santiecos, seguramente. No sé si seguramente, pero por ahí nos está escuchando ahí el Eusebio Antieco. Y un gran saludo a la ñaña María Luisa, ¿no? Que está ahí en su ruca, ahí en su recuperación. Qué lindo, ¿eh? La zona de Costa de Lepa. No conozco. Es hermoso, hermoso lugar. Sí, Gualjaina, que está cerca, ¿no? Claro, está cerca de Gualjaina, claro. Sí, muy lindo, muy lindos parajes ahí. Después uno puede seguir derecho y ya salís a paso del sapo. Lindo para ir a acampar. Nunca fui a acampar a Piedra Parada. Los altares, Piedra Parada, sí, es un lugar ya casi, no sé, ¿cómo te puedo decir? ¿Ya está privatizado? Y está bastante como un turismo de alta gama, ¿no? Como se ha puesto muy de moda por los escalators ahí. ¿Qué le podemos dejar a los jóvenes? Claro. ¿Qué le podemos dejar? Si ya te cobran todo. No lloré. Bueno, ¿qué más? Hay otro mensaje que, a ver, dice algo en relación a la leña y a todo esto. Nos llega un mensaje, dice, Buenas noches. Disculparme, quisiera saber si es despacio o si les interesa sumar en la defensa los derechos con respecto a los consumidores del gas envasado. La cooperativa viene sobrefacturando un 530% de manera fraudulenta, incumpliendo con la resolución 1124 vigente desde el 15 de febrero de 2024 de la Secretaría de Energía. Llevo más de 6 meses reclamando a distintas instituciones, cooperativa, municipio, consejo deliberante, juzgado, Secretaría de Energía, Defensa del Consumidor. Así que bueno, está hecho ahí el anuncio, hay un reclamo. Yo sé que la garrafa, por ejemplo, 10 kilos, debería estar a la mitad en Río Negro, y ya en Chubut encima está al doble de Río Negro. O sea que se están incumpliendo varias cosas. 16 ¿no? lucas vale acá. Acá vale. En los claro. lugares, no sé, que tienen un cartelito y dice que están con, no sé, una regla, una norma, no sé qué, cómo es la historia. Como un convenio, sí. Eso, que está precio cuidado sería. El precio cuidado. El precio cuidado son 16 lucas. Pero en Chubut llega a 30.000 fácilmente. En Chubut, acá, estamos hablando de Lago Puelo. Una garrafa. Cerca, una garrafa, 30 lucas. Y no sé, más hacia el sur, no sé a cuánto llegará. Pero me parece que hay gente que se está aprovechando. Porque, bueno, no cualquiera puede hacerse un viaje hasta Bolsón o hasta la planta de gas de Bolsón. Tremendo. Así que, bueno, ahí se está complicando el tema. Y tenemos otro material para compartirles, porque este programa se llama El Territorio se Defiende, y se defiende de muchas maneras. Estamos hablando, bueno, hablamos de los huichafes, hablamos de las recuperaciones, pero también hay movidas en torno a defender, por ejemplo, el Cerro Pitriquitrón, en torno a defender el Paso Ancestral Puelo, que se quiere ahí avanzar con una ruta internacional. Y tenemos un material sobre una charla que hubo ayer en la universidad, acá en la sede de Río Negro, en la sede de Bolsón, en la Universidad de Río Negro, precisamente en el aula 2. Se juntó un grupo de estudiantes de la carrera de agroecología, y vamos a escuchar qué pasó anoche en esa movida. No importa, ahí lo estamos acomodando ahí, tranqui, no pasa nada. Un segundo que ya arranca. Está cargando, tenemos la computadora ahí. El Bolsón. Un grupo de estudiantes de agroecología organizó un ciclo de charlas para pensar el territorio en la sede local de la Universidad de Río Negro. El ciclo fue inaugurado con una convocatoria para pensar preguntas en torno a la reiterada pretensión de construir una ruta internacional por Paso Puelo. ¿Cuáles serían los impactos? ¿Por qué no hay licencia social? Entre otras. Un fortalecedor encuentro con intercambios de saberes, memorias, fotos, mapas y calidez humana. Un auténtico espacio de educación popular en la universidad pública. He aquí algunas voces de esta nevada noche comarqueña. Principalmente el valor que más rescato del encuentro de hoy es justamente el encuentro. Es la posibilidad de que personas con diferentes experiencias, diferentes trayectorias, formas de vida, memorias, ideologías, lo que sea, se encuentren y dialoguen, que es justamente algo que está en falta hoy, que es de hecho de alguna forma impedido, reprimido, es evitado. Y lo que quieren hacer con el desfinanciamiento de estos espacios como la universidad es justamente evitar esos espacios de encuentro, ¿no? es eliminarlos. Bueno, hicimos en la jornada de hoy un encuentro con vecinas y vecinos, estudiantes de la universidad, en la Universidad de Río Negro, en una actividad organizada por estudiantes y al que nos invitaron a la Comisión de Educación, que estamos trabajando para difundir la problemática relacionada con el Paso Puelo. Bueno, se hizo una reunión preciosa donde hubo mucha participación,

de los proyectos, de todos los proyectos ligados a al saqueo, ligados a, al avasallamiento de las comunidades, de los territorios, está también la posibilidad de que nosotros empecemos a pensar qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos para ese lugar? ¿Cómo lo queremos cuidar? Y ahí hay un paso ancestral, ¿no? Y el paso ancestral implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, la ancestralidad, implica que hay alguien que lo cuida, hay comunidades que lo mantienen, hay comunidades que lo usan, y que tiene todo un entorno natural, ecológico, que tiene que ver con los árboles, con los animales, con los sonidos que se escuchan y los que no se escuchan, y que eso de repente es lo que queremos y anhelamos que se mantenga así, que se sostenga así, que no sea destruido por el llamado progreso. Entonces, me parece que sí se puede pensar una manera de rejerarquizar o bueno, poner sobre la mesa lo que implica un camino ancestral y el respeto que tiene que haber no solamente al camino en sí, no solamente a lo que rodea el camino, sino a quienes portan esa ancestralidad. Y ahí me estoy refiriendo directamente a las comunidades, la Motoco Cárdenas, la Cayún Panicheo, que muchas veces son ninguneadas desde posiciones oficiales, incluso diciendo que vinieron después de la fundación del Lago Puelo, cosa que es totalmente descabellada, pero no solamente a nivel histórico, sino también con la negativa a reconocer sus tierras comunitarias, sus tierras ancestrales, y a reconocer su antigua presencia en el lugar. Entonces me parece que tiene que ir por ahí lo que podamos construir comunitariamente en esta zona, desde la comarca, y respetando la preexistencia de estas comunidades en esos lugares. Incluso, si se quiere, a nivel arqueológico, todos los indicios que hay milenarios del uso de esos caminos, del uso de esas sendas y pasos a través de la cordillera, con innumerables sitios de pinturas rupestres alrededor del Lago Puelo y también por Paso Puelo. Pero digo innumerables, no sé, más de una docena o una veintena de lugares en donde hay rocas pintadas y que con datación muy antigua, que están ahí, no solamente ahí, también están en Cerro Radal, como decíamos hace un rato, están también en Cuesta del Ternero, en un montón de lugares, están en el Puyén. Hay rastros y evidencias del uso y del tráfico que había por esos caminos, siempre a pie, ¿no? Pero o a pie o con algún animal de carga o para montar, algún cahuel, no sé. Pero caminos ancestrales no hay en todas partes o por todos lados. Me parece que es algo a conservar, además de toda la flora y fauna propia de la selva valdiviana, ¿no? Sí, pasa que también estos estados y este sistema perverso no le interesa, no le importa si van a bajar una montaña y en esa montaña hay una pintura rupestre que tiene más de 10.000 años. Como no le importó tampoco, no le importa cambiar nada. Ellos quieren cambiar todo a su manera, ¿no? Estaba ahí justo rastreando. Que también, por ejemplo, cambiaron el nombre de un lago en Tierra del Fuego, ¿sí? Que se llamaba por decreto este año, ¿sí? Le pusieron Roca a un lago que se llamaba Asigami, que en lengua yámana significa bolsa alargada, ¿no? Supongamos que significa eso, tal vez signifique otra cosa, ¿no? Pero en las lenguas antiguas, así como usted dice, de los caminos antiguos, a este sistema no le importa nada. Cambian, fíjese, el nombre que le pusieron. Otra, uno dice que, bueno, los mismos parques nacionales, menos les importan las comunidades, las familias que están ahí hace mucho tiempo, como dice usted, ¿no? Que están antes que se fundaran los pueblos. estaban las comunidades. Dice, no, acá no había nadie, pero fíjese, vaya acá a una pared, acá nomás en el Piltri, abajo del Piltri, en las bardas esas, y si no hay restos arqueológicos. Sí, o quieren empezar a contar, no sé, como si se hubiese inventado la pólvora desde la llegada del primer europeo. Bueno, pero es una forma, un concepto bastante etnocéntrico, ese, por decirle de alguna manera. Como el lago Mascardi. Claro. ¿No? Que es el Relmulafken. Usted vaya ahí, tuve la suerte de estar también en ese lago, y es cierto que uno mira así y de repente es como que cuando hay olitas, hay un arco iris. Ajá. Que sale ahí en ese lago tan hermoso. Que es Relmu, bueno, ¿no? Relmu. Claro, entonces por eso de ahí también sacaron a las comunidades, por eso también hay un intento y hostigamiento ahí en la Los Paliacos, ¿no? De los parques, precisamente de los entes nacionales, de correr y de avasallar y de hacer caminos y de todo lo que la industria inmobiliaria. Que es claro que ahora los parques son más un obstáculo que otra cosa para estos gobiernos ultraliberales, que en realidad quieren hacer negocio con hacia donde miran, se le pone el signo pesos en las retinas, y quieren hacer que represa, que plantación de pino, que emprendimiento megaturístico, que no sí, sé. Sí, pero y la idea también de este nacionalismo, ¿no? De colgar banderas, de que no hayan banderas mapuches, y por más que no hayan banderas mapuches, está en esto que dice usted, ¿no? De que dónde queremos vivir, cómo queremos vivir, y queremos mantener la memoria, ¿no? De que este territorio, por más que no tenga la bandera mapuche en las escuelas o acá en la plaza, es territorio mapuche. Y mapuche tehuelche también, un poco más al sur. Así que eso está en la memoria y eso no lo pueden borrar, porque eso es algo que está ligado a la cultura que viene de más abajo, ¿no? De los tiempos pasados, como los caminos. Totalmente. Y bueno, agradecemos también este espacio que tenemos acá y que podemos decirlo, ¿no? Esa necesidad que tenemos de decir, ¿no? De protestar. Sí. Y de querer vivir de otra manera, elegir otra manera. Totalmente. No, y también esgrimir otros discursos, ¿no? Porque hay veces que se critica a esta avanzada que está habiendo en este momento del gobierno este ultraliberal desde una posición patriótica, ¿no? Claro, como, eso. Nos están vendiendo la patria, ¿qué va a pasar con la argentinidad, etcétera? La argentinidad al palo. Y bueno, hay otras maneras también de ver que estas avanzadas ultracapitalistas son avanzadas que trascienden incluso los conceptos de Estado-Nación, ¿no? Trascienden los conceptos de patria, de países, ¿no? Y que avanzan sobre los territorios, y los territorios en última instancia son defendidos siempre por los pueblos preexistentes, por el campesinado que está produciendo ahí la comida para no morir de hambre. Hablando de patriotismo, ¿no? Tampoco los tenemos todo acá, que estamos con machete, ¿no? Esto es como una conversación, pero sí. Lo que está pasando, lo que va a pasar en las Islas Malvinas, ¿no? Que van a empezar a sacar petróleo así como por su casa, ¿no? Y no es precisamente este estado, no, sino otro, que el otro estado de la corona inglesa. ¿Mm? Pero bueno, vamos a festejar una buena jugada de Messi en una hora y media. Ah, sí, hoy juega. Y nos olvidamos de todo. Claro, nos olvidamos de todo, es como una el opio de los pueblos. Ah, no, eso era otra cosa. Qué ¿no? tremendo. Ya cambió el opio, es otro opio. Tremendo lo que sucede en nuestras narices. Dice acá un mensaje: qué lindo a través de ustedes tener noticias de Merlo. Me ayudan para que les llegue a esos cumpas mis abrazos. Paula. Bien, muchas ahí gracias. Hacemos el puente. Tenemos otro material de... Aguante embarrando. Aguante ahí, Paula. Aguante embarrando. Embarrando, bien. Paula embarrando. Se viene, se está ahí armando, se está editando un programa de Embarrando el Aire terrible para mañana. Una cosa que quería decir. Sí, a ver. Embarrando el Aire ya lleva un par de bonus tracks. Opa. Y fueron muy buenos, Yo escuché, ajá, fui parte de uno en el que se vendían los canelones. Los canelones. Mortal la música y la locura que se armó después. Y también hay varios bonus tracks. ¿Cuándo va a haber un bonus track de Factor Folly? Epa, Está hecho el pedido, ahí vamos a ver si la asamblea de Alas toma cartas en el asunto, ¿no? Se pone las pilas, porque acá si no... Vamos, queremos un bonus track de Factor Folly. Hay que hacer algunos cambios ahí y ya está, ya sale. Bueno, ¿en qué estamos? Acá, pará, antes que nada, llega una radio participancia. Dice, me da igual qué estado extraiga el petróleo, trae destrucción y muerte, lo haga quien lo haga. Muy bien, Feley. Totalmente de acuerdo. Tremendo. Hay que... No sé si uno cada vez que escucha noticias se amarga más. Y un poco sí, es para eso también, pero, para deprimirte. Pero esto de que hay lugares, por ejemplo, turísticos que, bueno, son patrimonio de la humanidad, como Península de Valdés, pero del otro lado nomás del charco quieren poner una... quieren tirar todo el petróleo por ese lado, ¿no? El oleoducto, claro, como recién escuchamos hace un rato en la transmisión especial desde Las Grutas, desde la radio hermana de La Corneta, ahí hay una lucha muy grande, las comunidades costeras, que son como 4.000 kilómetros de costa, no es poco. Bretilneck es el... Bretilneck, sí, el de Río Negro. Según él dice que en Arabia se puede. ¿Se puede qué? Y estar en la playa y que por al lado te carguen el petróleo. Ah, no afecta en nada, dice él. Y las ballenas no le va a afectar nada, ningún derrame, son a prueba de petróleo. Bueno, está muy difícil la cuestión. No le digo que no somos ajenos también, porque estamos ligados a la industria también. No sé, ¿no? O sea, como que sí, nos gustan las ballenas, toda la bola, pero la industria avanza también. Y es como que se van acomodando, pero van entrando grandes ya. Esto es una locura, ya es como un demasiado extractivismo. Y sí, pero aparte lo preocupante es que van quedando menos lugares y entonces cada vez nos miran con ojos más codiciosos a Puelmapu, ¿no? Como diciendo, uy, cuántas riquezas, cuántos recursos naturales tienen ustedes ahí. ¿Por qué son egoístas, no lo quieren compartir con el resto del mundo? Por ejemplo, con las potencias del norte, tipo, como decía usted, la corona inglesa, o Estados Unidos, o China, que tiene tanta población ahí con hambre, qué sé yo, y que quieren litio y otras cosas. O hidrógeno verde. Alemania, ¿por qué, pobrecitos los alemanes, no van a tener su hidrógeno verde para hacer su transición energética? ¿Qué nos cuesta regalar unos millones de agua, de litros de agua, para que ellos tengan sus bueno, autos de hidrógeno? Ojalá que le pase como a Valdivia, así como arrancamos ahí el está, programa. Como arrancamos. Vamos a dos temones. ¿Qué dice usted? Pero antes de los temones. Mire que nos va a quedar poco tiempo. Uy, bueno, pero... Dígame. No, tenemos un testimonio cortito. Ah, ¿qué da? Del Rodro, un poblador rural que se está organizando acá junto a otros miles, no, bueno, no sé si miles, cientos de pobladores y pobladoras. Bien. De la ruralidad acá de la comarca andina se están organizando en un frente rural para resistir también un montón de avasallamientos. Vamos a escuchar estas palabras. Tuvimos un encuentro el domingo pasado en la escuela 150. Logramos ponernos de acuerdo con el nombre del grupo como Frente Rural, con todo lo que significa la ruralidad, y bueno, tratar de sostener, mantener esta forma de vida, tratando de estar acorde con la naturaleza, coexistir con la naturaleza. Bueno, el encuentro estuvo muy, muy interesante, se habló mucho, participó gente de Cuesta del Ternero, participó gente de Foyel, participó gente de Los Repollos, obviamente, estábamos en su lugar, gente de Mallín, gente del pueblo también. Más que interesante la reunión, nada, planteándonos cómo vamos a involucrarnos con toda esta cuestión que está pasando en el municipio, con todo este avance del municipio, con todo este avance de la urbanización, con ordenanzas ilegales que violan nuestros derechos, vulneran la Carta Orgánica, la Carta Magna del Pueblo, vulnera la naturaleza, vulnera todo, viola todo lo que, todos los acuerdos preexistentes, viola todo. Y bueno, nada, viendo cómo después de que la semana pasada se logró volver a formar el Consejo Ambiental, ver cómo también desde el Frente Rural participamos junto con el Consejo Ambiental para empezar a mover las fichas para que esta ordenanza ilegal se retrotraiga al punto donde estábamos antes. que la planta urbana no pase por arriba de la parte rural, de nuestra forma de vida, de todos los que queremos, decidimos venirnos acá para sostener una vida rural y poder mantenernos en pie con estas formas, ¿no? Yo al menos soy productor de alimentos, hoy en un país donde estamos todos por debajo de la línea de pobreza y uno está tratando de generar alimentos y esta gente lo único que quiere hacer es romper los territorios de los vecinos para fraccionarlos en pedazos y vendérselo a gente afuera, porque la tierra le ponen un valor en dólares que nosotros los trabajadores y los habitantes del bolsón mismo cobramos míseros pesos por las actividades que cada uno logra desarrollar, ya seas empleado público o no empleado público, ya seas privado o no privado, ya estés en el sector turístico o no. Los aumentos de los alimentos y los aumentos de los servicios no van acorde con los aumentos de lo que vos podés llegar a cobrarle a la gente tus productos. Entonces, nada, hoy más que nunca tenemos que generar alimentos, producir alimentos, de eso se intenta, de eso se habla con la soberanía alimentaria. Y bueno, si esta gente destroza el área donde vos podés producir alimentos, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién representa? ¿A quién representa el Consejo Deliberante? ¿A quién representa el Intendente? ¿A quién representa el Gobernador? ¿A quién representa el Director de Tierra? Quienes dicen representarnos, me parece que están representando intereses foráneos. Así que bueno, nada, son charlas largas, debates largos que se tienen. Compartimos un guiso calentito y mientras comíamos, debatíamos y hablábamos y charlábamos de lo que queremos, lo que deseamos, lo que era antes. Muchos viejos pobladores contando cómo era antes, nutriendo, ¿no?, de información a los nuevos pobladores y a los no tan nuevos. Y nada, muy interesante el encuentro. Debería participar más gente aún de la que ya somos. Right. Bueno, Factor Folil ya se va preparando para casi cerrar este programa número 14. Hacía ratazo, ¿o no, Oper? De que este tema había quedado fuera de Arcam. Le mandamos un saludo a estas bandas locales que nos han hecho apoyar tantas veces. ¿Sí? Sí, totalmente. Y bueno, y este... Me quedé colgado acá con una radio participante. Rising Worms tiene ya más de 10 años. Así que, bueno, vamos a ver qué está haciendo la banda, ¿eh? Así, un día los traemos acá, me imagino. Sí, sí, tiene que venir. No, iba a venir en un momento, ¿no? Sí, estoy loco. Sí, sí, sí. Y tenemos... después la nieve complicó todo. Bueno, ¿qué más tenemos? Me tiran acá. ¿Por qué mejor no hacemos un bonus track Factor Embarrado? Wow. Les tiro el desafío. No. Lo hacemos desde el estudio principal. Oh. ¿Cuál es el estudio principal? Y este. Vendría a ser este, sí, que usamos nosotros. Porque hay otro acá al lado, pero ese, ¿por qué no puedo entrar? En este tengo que entrar descalzo y en el otro no. ¿Cómo es? Bueno, es que el otro es del embarrando, es como exclusiva para ellos. Bueno, yo quiero el estudio embarrando. ¿Por qué tenemos que estar así acá? Pero bastante calor hace acá, ¿eh? ¿Usted podría bajar un poco la temperatura? Sí. Somos muy agradecidos, ¿eh? De estar acá, de estar en la radio, radio comunitaria, radio Alas. Totalmente. A las 89.1, parte de la red Enfoques, de la gloriosa y benemérita red Enfoques. Escuché en otras radios, escucho otras radios también, ¿sabes? Ajá. Y a veces escucho, y muchas veces escucho Alas también, por supuesto. Claro. Haciéndole el aguante a los programas, muy buenas notas que salieron en algunos otros programas. Y bueno, y el domingo que se repiten. Espectacular. Porque por ahí viste que. Qué sé yo, uno está haciendo algunas cositas y no puede escuchar, y dice, me perdí embarrando, me perdí, va por ahí, o no sé. Bueno, lo escuchamos el domingo. Mira, ya que me hace ese pie, voy a decir así rápido, paso al chivo. Mañana Campestres, último programa antes de las vacaciones, que se van a ir unos días ahí. ¡Apa! Algunos de la mañana Campestres. No mira que se van de vacaciones. Se van de gira. Se van de gira y graban cosas, es como que renuevan su Nehuen. Voy a adelantar que me voy a tomar vacaciones. Bueno, también. Ahí vamos a ver cómo se recicla Factor Folil también. Bueno, después. ¿En serio, Sí, sí, de verdad. Voy avisando. Todo de verdad. Después de Mañanas Campestres, que de 8:30 a 13 viene el noticiero de Enfoques, imperdible esta semana, con mucha información. Después, a la nochecita, el Embarrando del Aire, a partir de las 18, que se viene con Juguemos en el Bosque, una propuesta delirante. Y hay por ahí un micro programa del Peñi Lemu, qué lindo. Cruz Cárdenas, ahí de la Los Paillaco, que está genialmente, magistralmente hecho y editado por el Peñi Valentín Pichún. Así que le recomendamos que estén atentos ahí para escuchar ese micro. ¿Qué son los micros de la Tierra? Calculo que es de ese ciclo. De buenísimo. Yo el otro día escuché el Peñi acá de la Cuesta del Ternero. Carlos Fuentes. Pichum, me encantó. Y después el sábado está Entre Amigos, de 9 a 11 de la mañana. Después viene La Matera, con Kai Simeonelli. Un programa que nos comparte nuestra radio hermana La Negra. Después el desprograma de Henry, infaltable. Vamos, Henry. A las 18. ¿No? ¿18? A 19:30, Voces Otakus. ¡Vamos! El nuevo tanque de Radio Alas, que se retransmite ya por un par de radios, entre ellos La Negra. Después a la noche, disco entero. Y el domingo repeticiones. Y los lunes, el lunes que viene, arranca un lunes. ¿Es feriado el lunes? No, el martes es feriado. El martes 9. El lunes 8 no es feriado y arranca un lunes de... si no me equivoco, 11 horas consecutivas de radio en vivo acá en Radio Alas, con un programa detrás de otro, como así cachetada de loco. ¿En serio? De loca, sí. Empieza Territorios en Resistencia, el super programa que habla sobre los territorios y con un montón de información y buenas notas. Después viene, bueno, vienen varios programas, el de Paso Pueblo, el del colectivo Fractal. Se van a sumar otros programas que van a hablar de, bueno, de noticias de por acá de la zona. Se va a, ahí va a haber dos programas sobre permacultura, ahí sí, Perma Inquietos y otro más. Todo en vivo. No, lo que me estoy enterando. Y después termina con Va Por Ahí, también el noticiero nocturno de Radio Alas. ¿Y qué? Va Por Ahí el lunes. Embarrando no está los lunes. Embarrando es el viernes. Claro. Bueno, así que va a ser un lunes, cartón lleno el lunes. El ya lunes imperdible, anótelo ahí. Para dejar la radio ahí clavada con qué un lindo, clavo en el dial de 89.1. Y es un embole, ¿viste? Tenés que andar cambiando de radio, ¿viste? Decir, bueno, en este horario pasan noticias por este lado, por este lado. Ya esta radio se mantendrá esa grilla hermosa, o se irán llenando otros, y dejamos la radio ahí, pum, que suene. El otro día se cortó la luz. Sí. Pero se cortó en todos lados. Se cortó en todos lados y acá se cortó en la radio y quedó muda unas cuantas horas. Pero bueno, son cosas que pasan. Y cosas que le pasan a una radio comunitaria igual, ¿eh? Que esto la agitamos entre todos. Bueno, y ahí un saludo para el Peñi Valentín Pichu, que siempre nos escucha y nos comparte material. Vamos, de primera calidad siempre. Capo, muchas Peñi. Gracias, Rume Mañum, al Peñi. A Valentina también de Puyén, que nos está escuchando. Y decir, para no olvidarnos, un par de cosas. Por ejemplo, que todavía está, hay tiempo para comprar en la rifa de la Lofken Kentreu, que están organizando ahí la esquina de los libros, ¿no? Sí. ¿Hay hasta cuándo de julio tiempo? Se estiró 2 semanas, así que el día sábado 13, creo que es 13 el sábado. Sí, creo que es 13. Sí, creo que es 13. Bueno, el sábado, ahí en la esquina de los libreros, se va a hacer el sorteo de los mega premios que hay muchos premios, y el precio sigue siendo el mismo, un número 1.000 pesos, dos números 1.500. Se estiró 2 semanas y bueno, nos quedamos sin números, nos quedamos sin números y no nos faltan pocos, así que bueno, apúrese y haga una transfe ahí, va todo, sí, todo, a la Lofken Kentreu. Recordamos el alias de Mercado Pago para depositar, ¿no?, ahí y reservar los números, es Nehuen.aligüen.rnj. Repito, Nehuen.aligüen.rnj. Bueno, que pida la grilla ahí, los números que están disponibles acá a la radio de última, claro, se los enviamos. Después tiene que enviar el comprobante y los números elegidos al WhatsApp del 11 68 58 3305. Bueno, pilas, pilas, que quedan una semana. Una semana, hoy sí. Hoy es jueves, una semana, 10 días. 10 días para el sorteo de la esquina de los libros, Grande ese equipo. Ojalá que, no sé si se va a hacer alguna comida, pero sí, seguramente va a salir un fanzine también, es la idea, también para ayudar a la Lof. Y también ya hay un fanzine, ¿no? Sí, dando, sí, ya hicieron, ahora va a haber otro. Acá me llega un mensaje directo desde allá, desde el territorio, que dice: los micros salen con Valentina editando y la voz de Valentina. Dice, yo colaboré un poquito, dice el Peñi, claro. Valentín. Así que sí, bueno, aguante. Muy bueno. Rume Mañón, Valentina, están, sí, hermosos esos micros. Vamos a tratar de también, no sé, repetirlos cuantas veces podamos. Me encantó. Me gustaría eso. ¿Cómo? Tendría que estar en un lugar y poder descargarlo o poder hacer un compilado. Sí. Sí. Porque están muy interesantes algunos materiales que hemos escuchado acá en la radio, y poder compartirlo en otros lugares, en otras actividades también que se pueden hacer en los barrios o por donde uno ande, ¿no? Súper interesantes. Después, acá llegan... Hay un montón de cosas, no tenemos que olvidar de sí, nada, De nada. Porque se nos va el tiempo. Tenemos la actividad, así le decimos, la actividad del cine, ¿o qué onda? ¿Qué viene? Acá me mandan una radio participante, que dice: reconstruyamos el ser, lunes de 13 a 14, ¿sí? Y conduce Cintia Quiza. ¿Qué es eso? ¿Un programa? Un programa nuevo que arranca el lunes que viene, lunes de 13 a 14. De 13 a 14 horas. El lunes. Es uno de los programas que va a estar ahí en el Super Lunes. ¿Y de qué trata? Y bueno, hay sorpresa. ¿No? Vamos, aquí me gusta eso, que se vaya llenando la grilla. Dice acá, otro mensaje, tendríamos que unificar voluntades políticas y sociales para hacer marchas exigiendo que no se desmantele la institución y no se abandone la búsqueda. Hoy van por esto, mañana irán por nosotros. Hay ese mensaje. Dice, una cosa que me recuerdan acá desde Operación, no nos olvidemos de agradecer a la editora Paula Embarrando, del audio de Rodro, que venía con algunos problemas técnicos de origen y lo limpió un montón y lo pudimos hacer más escuchable. Bien ahí. Hola amigues, saludos Pau, pronto nos vemos y comemos algo. Te queremos mucho, saludos a la Oper y a todo el equipo de Factor Folil, dicen desde Merlo, se están mensajeando así a través de Factor Pero, Folil. ¿Comemos algo, dijo? Sí, comemos algo. Pero comemos con Factor Folil también. Claro, eso solo. Ni hablar. Parrilla, una... Yo traigo a mi familia también, ¿eh? Con chicha. Además me gusta eso, lo del horno chileno que le dice. Hermoso sí. Horno. Se hace con un tambor. Eso va como piña. Una belleza. Yo tengo que pasar un chivo. Dale. Es en el barrio Almafuerte. No es un chivo, es una onda recopada sí. Que están haciendo ahí en el Centro Cultural Almafuerte. A partir del miércoles 7 de agosto, ¿usted sabe tocar la guitarra? Más quisiera, pero no. Tiene pinta de guitarrero, ¿eh? Sí, sí, estaba. En un momento estuve aprendiendo, pero no, me terminaron doliendo los dedos, no se me hicieron los callos. Me encanta la guitarra, soy no malísimo. No tocaba como Santana, me calenté, rompí todo. Yo soy malísimo, ¿eh? Pero me gusta la guitarra, me gustan los punteos, me gusta eso de cómo tocan la guitarra los que saben. Taller de guitarra y música. Qué bueno. En el Centro Cultural del Almafuerte, a partir del miércoles 7 de agosto, en el horario de 18:30 a 20:30 horas. Traen instrumentos, el taller es para adolescentes y adultos de 12 años en adelante. Qué consulta. Lindo. Hay un teléfono de consulta que es el Peñi David, que iba a venir y que mandó saludos también por la invitación. Va a dar este taller, que es el luthier también. Él hace instrumentos. Ay, qué lindo. Ya va a venir acá al programa el Peñi. Su teléfono es el 294-482-4499. Barrio Almafuerte, recuerda, allá acá arriba, Loma del Medio, ¿sí? Un taller de guitarra a colaboración, solidario, y para los chicos y grandes. Bueno, y antes de hablar de la proyección que nos está quedando para el final, la proyección que va a haber mañana, muy importante. Sayen. Sayen. Hay una reunión del clúster, ¿no? Ustedes ahí... Quiero arrancar con eso. Sí, hay una reunión del clúster este sábado en la Biblioteca Sarmiento. ¿A qué hora? Nos vamos a juntar ahí, sí, a la tarde, a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, ¿no? En la biblioteca de acá, de los libreros. Sí. Y bueno, para ver qué onda, porque se viene un... Fisiprox, que es un festival de teasers. ¿Qué sería un teaser? ¿Qué será un teaser es un adelanto así. ¿Vio usted? Uno está acostumbrado a ver ver trailers. Como un trailer. Trailer de película. Más chiquito, bueno, ¿no? Cuando se hace un trailer es porque la película ya está hecha. El teaser es porque necesitan hacer esa película y necesitan para esos fondos. Bueno, se van a votar y hay películas que participan acá de la comarca, entre ellas está Semilla e Iberá. De Alejo, del director Alejo Strambow, algo así. Le mando un abrazo. Y bueno, hay que votar. Y bueno, esto va a ser en El Hoyo la semana que viene. ¿Sí? Para esto lo vamos a informar en esta reunión que va a ser el sábado a las 3 de la tarde. Para contar todas estas movidas que se vienen. Joya. Ahí ¿sí? la Biblioteca Sarmiento, acá ahí enfrente de la Plaza Pagán. Correcto. ¿Sí? Así que nos vemos ahí. Bueno, otra promo, otra. Estudiantes de sexto segunda de la 788 organizan la varieté sinérgica. Este sábado 6 de julio de 17 a 19 habrá música en vivo, números artísticos, feria de ropa y rico buffet. Los números artísticos y la feria son a la gorra consciente. ¿Y qué más? Dice Les recuerdo que, bueno, acá hay un montón de mensajes. Eso. O sea, repito, en la escuela 788, este sábado de 17 a 19, habrá música en vivo, números artísticos, obras de teatro quizás, feria de ropa y rico buffet. Todo a beneficio del viaje de los egresados de la 788 Escuela de Arte. Y otra cosa más, me queda, hay una varieté. No, varieté ya la acabo de decir. Hay una exposición del coro infanto juvenil del Lago Puelo. Esto es una muestra de invierno este sábado 6 de julio a las 11:30 horas de la mañana en la escuela 109, Paraje Entre Ríos. Ahí está la vocecita de Educando. Acá tenemos una pequeña embarrada cantando. Vamos. Y una pequeña voz otaku también. Claro. Que va a estar exponiendo este sábado a las 11:30 horas en conjunto al coro Infanto Juvenil del Lago Puelo. Muy lindo trabajo. Esta iban a hacer una exposición en la 788, pero por el tema de la nevada lo tuvieron que suspender. Y bueno, entonces avanzaron con esta muestra de invierno imperdible. Y vamos, llegamos al tema de la proyección, ¿no? El la proyección viernes de Sayen. Sayen, ¿dije sí, bien? Sí. O Sayen. O Sayen. Sayen. Es una película que está en las plataformas. Una plataforma que creo que es Amazon Prime. ¿Sí? Pero es muy cara, mejor verla en vivo, en pantalla gigante. Correcto, ahí en el instituto. Y de paso tiraron la onda a la Love que entré. Van a ver buffet. Hoy me crucé con unos compas que están, sí, esta noche estaban ya ahí preparando algunos ingredientes. Amasando, haciendo cosas. Preparando, sí, haciendo una ya la previa de lo que van a llevar para compartir ahí para el buffet, sería. También va a haber muestra de fotos, ¿sí? Y bueno, y la peli que es súper recomendada, que tiene que ver con la lucha mapuche, llevada al cine, a la pantalla de las plataformas. Y bueno, muy interesante peli, ¿eh? Y va a haber, creo, lo leí mal, como una especie de adelanto de un documental. También. Un documental entero, ¿cómo es? No, es un adelanto del documental que también se está haciendo de la Lofkem Kentreu. Ah, mirá qué lindo. Qué eso es lo que me comentaron por ahí. Y después de la proyección continúan ahí también en el instituto con otra peli que se llama Sigilos del Bosque. Oh. ¿Sí? También. ¿Qué? Eso va a ser a las 20 horas. O sea, uno si quiere puede arrancar desde las 18. Doble función. Doble claro. Función, se queda ahí, pochoclo. Ay, me dijeron que está re buena esa película de Sigilos del Bosque. Es como una de medio de terror acá de la comarca. Exacto, ¿no? Una película de Yao Navarra. Sí, cortando. Tenemos que ir cerrando. Nos llega el último mensaje acá. Dice Mari Compuché. Aguante de Factor Folil. Saludos a los ahijados Ligüen Naucán y Ángeles Leilén desde el Sinfron. Porfa, vamos. Un tema de Casimiro Buenelaf. Abrazo. Un tema de Casimiro Buenelaf. Mirá, habrá que buscarlo ese. No sabía que tocaba temas. Ángeles Leilén, ¿qué dice esto? Sí, Ligüen Naucán y Ángeles Leilén, sus ahijados. Ah, qué belleza. Qué lindo. Sí. Es claro, es el padrino. Claro. El padrino el de padrino mi hija. En persona. El padrino de mi peque. Ah. Bueno, Rumé Mañún, ¿sí? Nos vamos a despedir. Muy agradecido de este programa. Muchos saludos a las LOF que pelean. Libertad a los presos políticos mapuche. Kumé Rupú, a las ñañitas que se fueron. Celia Marinao y la ñaña. La abuelita Trinidad, Jones Walla. Chal Tumay. Peu Cayal. We'll be right back. como los demás. Mis ojos brillando temprano están, aún veo esta luz de amistad. Sale el tiempo y conmigo no estás, mi corazón hoy recordará a un viejo luchador del metal. Luis, viejo amigo de metal.